La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia después de las noticias y continuamos, hacemos un paréntesis y abrimos un paréntesis para abrir las páginas de agenda, porque tenemos muchas cosas que comentar, especialmente relacionadas con la Feria del Libro. Ya os dimos ahí los datos, insistimos en ello. El próximo viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, en la edición número 68 de la Feria del Libro, Fernando Rueda y Silvia Casasola, en la caseta número 79 de la librería Aljacán, firmarán ejemplares de su obra Fuerza y Honor. Todos los oyentes, por supuesto, invitados, ¿verdad, Silvia? Así es, ahí estaremos nosotros de 7 a 9 y bueno, pues encantados de recibir a todo el mundo. Sabes que siempre la cita en la Feria del Libro es maravillosa. A ver si nos acompaña también un poco el tiempo. Hoy ha habido un sol espectacular, demasiado espectacular casi, por sí, momentos. Demasiado, demasiado. Pero bueno, la gente ya se prepara, abanico, ropa fresquita. Y nada, ahí pasamos un rato estupendo. Y al día siguiente, después de esta cita del viernes, La Rosa de los Vientos va a ser el programa de radio auténticamente triunfador en esta Feria del Libro. Lo pronosticamos desde ya y seguramente los hechos nos darán la razón. El sábado después, 24 horas después, justamente, podréis encontrar a Juan Ignacio Cuesta en la caseta número 128, correspondiente a la editorial Nautilus, firmando, bueno, todos aquellos libros suyos, pero especialmente los editados por la responsable de esa caseta, la editora responsable de esa caseta, Nautilus, Breve Historia de las Cruzadas y Piedras Sagradas. Sobra decir, nuevamente, Juan Ignacio, invitados todos. Efectivamente, también estará, supongo, aunque ya se ha pasado el del 2 de mayo, pero, pero no deja de ser un tema que puede tener algún interés todavía. Daremos más datos, el servidor también estará, pero no el próximo fin de semana, sino el sábado 13 y el domingo 14. El sábado 13 por la mañana y por la tarde, y el domingo 14 por la mañana y por la tarde, en diferentes casetas, entre ellas la caseta de la editorial Planeta el sábado por la tarde. Pero sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde, ahí me tendréis en diferentes casetas. Hay que escuchar las los anuncios que se hacen por los altavoces, firmando ejemplares del libro editado por Cúpula, por Libros Cúpula, Expedientes del Misterio, los mejores casos de La Rosa de los Vientos, Expedientes del Misterio, pero será en el último fin de semana. Nos esperamos hasta el último fin de semana de la Feria del Libro. Y también, quienes queráis, agenda verdaderamente extensa, la que ofrecemos hoy a nuestros oyentes, porque Jesús, no en la Feria del Libro de Madrid, pero en Málaga, te encontrarán a ti y a muchas otras personas vinculadas al programa. Exactamente, yo estaré firma de libros en Benalmádena, igual que Carlos Canales, igual que Nacho Ares, igual que Francisco Contreras, porque estaremos en las segundas jornadas de Misterios de América que organiza el Ayuntamiento de Benalmádena y también el Museo de Arte Precolombino de Felipe Orlando. Así que dentro de esas jornadas, que es el 5 y el 6 de junio, es decir, el viernes y el sábado, el próximo fin de semana, evidentemente, pues aparte de las charlas, tanto la que dará Nacho Ares, como la que dará Carlos, como la que daré yo, pues el sábado por la tarde, a eso de las 6, está prevista una firma de libros, así que trasladamos la caseta hasta Benalmádena, pero bueno, a todo el mundo que esté por los alrededores y quiera estar también en estas charlas, que ya digo que es el segundo año que se organizan, dado el éxito que tuvo en la primera convocatoria, pues allí estaremos, por supuesto, y seguro que rodeados de muy buenos amigos. Y en Estados Unidos nos espera el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches, Agustín. Bruno, buenas noches. Agustín, anuncio importante el que ha efectuado la NASA. Para algunos, seguramente, les confirmarán sus temores respecto a algunas profecías que hablan del 2012. Pero independientemente de eso, lo que la Agencia Espacial Norteamericana y también la Europea han anunciado es que en ese año, en el 2012, puede ocurrir algo relacionado con la actividad solar. Y digo yo, Bruno, que con lo que está cayendo, viene la Academia Nacional de las Ciencias y también la NASA y solicitan un informe sobre los peligros de las tormentas solares que pone a todo el mundo a temblar, porque el profesor Daniel Baker, que es el director del Laboratorio de Física Espacial y Atmosférica de la Universidad de Colorado, se ha tomado muy en serio el encargo y su trabajo y ha elaborado un informe que anticipa que una nueva tormenta solar, que puede ocurrir dentro de solamente, como tú bien dices, de 3 años, puede tener consecuencias muy importantes para Estados Unidos y consecuencias para los que esta nación no está preparada. Según el doctor Baker, una tormenta solar, que recordemos es un evento realmente extraordinario que suele suceder una vez en el siglo, podría afectar a unos 130 millones de personas, costar varios billones de dólares a la economía nacional, paralizar durante semanas e incluso meses partes del sistema eléctrico nacional, poner en peligro con consecuencias catastróficas el sistema de comunicaciones, de transportes, paralizar las ciudades, afectar al Pentágono, a la NASA, a la bolsa, a todas las cosas que te pienses y que dependen de los ordenadores y de la electricidad. Y no solo eso, la gente, Bruno, también sufriría sus consecuencias porque ante una tormenta que destruya el tendido eléctrico en un pueblo, por ejemplo, no habría servicio de semáforos ni de bancos, el agua que depende de las bombas en las casas no llegaría a las duchas o los grifos y la comida en la nevera se perdería sin servicio telefónico ni forma de poner gasolina a los coches y muchas medicinas que deben mantenerse en neveras serían inservibles. Por supuesto que hay que decir a nuestros oyentes que esto es un escenario extremo. El peor, quizás, imagino, de los previstos, lo que ocurre que, bueno, que hay que tenerlo presente, claro. Sí, quizás nunca se produzca, pero hay que pensar que es una realidad, que es posible, y sobre todo hay que analizar en este momento que es un fenómeno de este tipo y de esta envergadura para el que el gobierno de Estados Unidos no está ni muchísimo menos preparado. Yo creo que ningún gobierno del mundo. Porque has explicado cuáles podrían ser las consecuencias de esa tormenta solar. Se ha de entender que el efecto magnético, el efecto de esos rayos solares, que serían espectaculares en ese año 2012, el año de tantas y tantas profecías de las que nos ha hablado Jesús, especialmente en los últimos tiempos, especialmente relacionado con las profecías del ciclo maya. Pero lo cierto es que el efecto de esa tormenta solar lo que haría sería, digamos, que causar algo similar a aquello que se habló en su momento del efecto 2000, ¿no? Aunque aquello era una cuestión propia del funcionamiento del sistema informático, pero que afectaría a cualquier cosa que está relacionada con la electricidad, ¿no? Sí, somos una sociedad dependiente en este momento de, entre comillas, la modernidad, y la modernidad pasa por la electricidad que nos llega a todas las a nuestras casas, a nuestras oficinas, a nuestras ciudades, y que en un momento que pueda originar una catástrofe, una tormenta solar, pues puede quedar completamente inutilizada. Y eso afectaría pues a todo lo que estamos en este momento acostumbrados y que no podemos separarnos de ellos. Estamos atados a esta tecnología, a estos ordenadores, a los teléfonos, e incluso las cosas más primarias que hacen de nuestra vida pues la diferencia entre estar en el siglo XVIII y en el siglo XXI. El agua, por ejemplo, cómo nos llega a las casas. Entonces, si esas tormentas produjeran los daños que el profesor Baker ha anticipado, efectivamente, nuestra vida cambiaría de una forma muy importante y durante meses incluso. Este profesor anticipa que el sistema eléctrico norteamericano no funcionaría con toda su vitalidad y su potencia, lo que supondría que muchísima gente pues estaría viviendo de una forma que devolvería a este país a varios siglos más atrás. Date cuenta que no solamente se perdería la luz, sino se perderían muchas cosas que hacen casi imprescindible que el funcionamiento de muchas ciudades. Por ejemplo, la gente no podría sacar dinero de los bancos porque en realidad los cajeros automáticos no funcionarían, no habría agua, no habría semáforos, no habría telecomunicaciones y tampoco se podrían cargar, por ejemplo, de gasolina los depósitos de los coches. Algo que, de nuevo, es un escenario catastrófico que quizá nunca ocurra, pero que puede estar en la mente de muchas personas por si acaso alguna vez esto sucede. Sí, lo que cuentas, Agustín, hola, buenas noches. Buenas noches. Es que, bueno, el profesor Baker limita como estas catástrofes a Estados Unidos, pero evidentemente esto afectaría a todo el mundo, porque una de las consecuencias de la tormenta solar parece, por lo que cuentan, ¿no?, un poco los agoreros, tanto del terreno científico como del terreno especulativo, es que los que más estarían afectados o los aparatos más afectados serían los satélites de comunicaciones. A partir de ahí, el caos podría ser tremendo. Es decir, si no hay satélites de comunicaciones, adiós telefonía, tanto la fija como la móvil, y por supuesto fallaría también cualquier emitir retransmisión televisiva. Es decir, eso para muchos es hundirles en la edad de piedra, pero eso afectaría básicamente a todo el planeta, ¿no es así? Sí, así es. Lo que pasa es que, claro, al señor Baker, quien la ha pagado, claro, ha sido la NASA y la Agencia y por eso él lo que hace es analizar a Estados Unidos. Pero efectivamente las consecuencias serían consecuencias mundiales de, por ejemplo, date cuenta, el sistema de seguimiento de aviones en todo el mundo, no solamente en, claro, Estados Unidos. Si Estados Unidos se quedara sin los controles aeronáuticos que permiten el seguimiento de más de 8.000 aviones diarios en este país, imaginaros lo que podría suceder en el resto del mundo. Todos los aviones que tienen que cruzar el Atlántico o que tienen que ir hacia la zona del Pacífico, hacia Asia, hacia otros lugares, hacia Sudamérica. ¿Qué sucedería con todo eso? Efectivamente, las consecuencias de una tormenta de este tipo se medirían en todo el planeta. Y algo que además sería difícil que se supiera exactamente qué es lo que está ocurriendo por parte del gran público, porque la televisión o la radio, y estamos en la radio, pues tampoco podría funcionar con toda la normalidad. Sí, está claro que las comunicaciones de todo tipo, yo creo que las únicas que se salvarían serían volver otra vez a mandar mensajes a caballo, porque si te pones a pensar en coche, si las gasolineras no funcionaban no iban a tener coches, ni las motos tampoco iban a tener gasolina. Y hombre, dependeríamos de los caballos. Volveríamos un poco a vivir como hace un siglo, más de un siglo hace, en los que las comunicaciones eran todas pues casi de palabra y a través de mensajes. El mundo volvería a vivir una etapa que no se conoce y que muchos ya piensan que es imposible de que pueda vivirse, en las que las comunicaciones se harían más bien andando a caballo o de palabra. La verdad es que lo que esperamos y deseamos es que, al margen de que se produzca o no, que eso sí parece que va a tener lugar, la actividad solar varía según los años, hay momentos de mucha intensidad, se espera uno de esos momentos de mucha intensidad en el año 2012, pero que las peores previsiones, que son las que estamos contando, no se cuenten. También en Estados Unidos, Agustín, un hallazgo verdaderamente sorprendente e interesante, el testamento político de Luis XVI ha aparecido allí. Sí, y imagínate que lo escribió a toda prisa, con la esperanza, Bruno, de que una vez que llegara a la Asamblea Nacional fuera el documento que le salvara el trono y le devolviera a Versalles. Y poco podía imaginar el rey Luis XVI que esas 16 páginas de tamaño cuartilla iban a terminar durante más de un siglo en poder de una familia de Estados Unidos. Se cree que procede de la zona de Boston, que lo ha guardado la mayoría de estos años en una caja fuerte, hasta que Gerard Letería, al que podíamos llamar un cazadocumentos, lo ha encontrado y lo ha devuelto a Francia a golpe de talonario, de 1 millón de euros. Y bueno, para la historia de Francia no hay duda de que es uno de los documentos más importantes, que ya se conocía porque existían copias y se sabía cuál era su contenido, pero el original había desaparecido. Y escrito por el rey cuando ya le quedaba poco tiempo en palacio y listo para escapar disfrazado de criado y con su María Antonieta al lado, también preparando las maletas y seguro, Bruno, que seleccionando los sombreros que no iban a viajar con ella en este viaje en el que pensaban salir de París en rumbo a Bruselas, pero que terminó muy pronto, al siguiente día, después de ser retenidos en una venta en la ciudad de Bergen. Y después ambos fueron enviados a la cárcel y el rey guillotinado en 1793. El documento, la copia de este escrito, de estas 16 páginas, es un testamento político que se encuentra en gran estado después de tanto tiempo y que ahora va a poder ser admirado por los franceses en la sede de la empresa Aristophil, que es la firma en la que este cazapapeles, el señor Leritier, trabaja y es socio principal. Y seguramente yo creo que su hallazgo va a movilizar a mucha gente en la búsqueda de otros papeles y documentos famosos aquí en Estados Unidos, donde terminaron muchos de los nobles que escaparon casi por los pelos y con la ropa puesta a la Revolución, aunque también con sus baúles llenos de cosas y de historia. Y historia que ha aparecido en muchas ocasiones y que también puede volver a aparecer ahora en casas de mucha gente que lo compró en su momento y que lo ha tenido solamente para su deleite durante muchísimo tiempo. Fascinante hallazgo, desde luego. Agustín Alcalá, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos, buenas noches. Miguel Pedrero, Hemos dicho anteriormente en la presentación, es redactor de la revista Año Cero, una de las revistas importantes del sector, del mundo del misterio, del mundo de los enigmas. Este mes traéis a vuestra portada porque hay nuevas noticias, hay nuevas referencias, nuevos trabajos al respecto. Un asunto interesantísimo, intrigante, el de las curaciones milagrosas. Sí, sobre todo nos hemos centrado en un fenómeno intrigante que es el de las, lo que podríamos llamar remisiones espontáneas, uh-huh. ¿no? Bueno, hay que decir que se trata de casos marginales para la ciencia, ¿no? Casos absolutamente marginales que estadísticamente no tienen ningún peso y que por lo tanto no existen prácticamente estudios médicos sobre estos casos, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido algunos doctores, algunos médicos que sí se han interesado por este tipo de casos y han intentado estudiar si hay algún tipo de común denominador en este tipo de fenómenos, ¿no? Y bueno, las conclusiones no son muchas, ¿no? Pero quizás sí algunas interesantes que podrían, en cierto modo, ayudar a ciertos enfermos, sin desde luego a que desaparezca su enfermedad, sí a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Uno de estos doctores, por ejemplo, fue Joe Dispenza, que es muy conocido por una serie de libros y tal, ¿no? Y este hombre estudió toda una serie de casos de remisiones espontáneas y su principal conclusión es que no había ningún denominador común entre ellas. Es decir, eran personas de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferente edad, diferente sexo, es decir, no había nada en común. Sin embargo, sí halló algo, es decir, eran personas que algunas creyentes, otras no eran creyentes, pero halló algo. Y ese algo es que todas ellas eran personas con una gran positividad. Eran personas que siempre veían la botella medio llena y no medio vacía. Eran personas que encararon con todas sus fuerzas la enfermedad, es decir, que se decidieron a enfrentarse a esa enfermedad con el apoyo de su familia, que tenían unas ganas enormes de vivir y sobre todo eso, positividad, ganas de vivir y positividad. Eran personas positivas que veían lo bueno de la vida, ¿no? Bueno, ¿es una conclusión importante? Pues bueno, no lo sé, ¿no? Pero quizás sí podría servir para desarrollar determinados protocolos o determinadas técnicas que pudieran poner en práctica determinados enfermos, ¿no? Esto no quiere decir, como digo, ojo, que esto vaya a hacer desaparecer una enfermedad, ¿no? Para nada, pero sí, porque te digo que estos son casos absolutamente extrañísimos, ¿no? Pero sí, yo creo que puedo hacer que desde luego estos enfermos vivan mejor y que incluso, bueno, pues que lleven mejor esa enfermedad, ¿no? Y bueno, eso es uno de nuestros reportajes de esta portada de Año Cero de este mes, curaciones milagrosas. Tenemos otro reportaje, el segundo, también muy interesante, en el que ponemos cara y nombre a algunos de estos casos, a algunas uh-huh. de estas personas que consiguieron la curación espontánea de sus enfermedades. Algunos de ellos, hay que decirlos, supuestamente tras ser tras recibir la ayuda de algunos sanadores, ¿no? Pero aquí hemos de decir que quizás la razón de estas curaciones o incluso de personas que han mejorado bastante de su enfermedad no se encuentre tanto en el poder de estos sanadores como en la propia persona, ¿no? Y luego un tercer reportaje que yo creo que también interesantísimo que escribe el director de la revista, Enrique de Vicente, sobre algunos sanadores que han sido cuyos supuestos poderes han sido estudiados en laboratorio, ¿no? Y hay experiencias absolutamente fascinantes, ¿no? Sobre todo nos centramos en un bioquímico canadiense, Bernard Grath, que llevó a cabo diversos estudios durante muchísimos años y muchísimos estudios sobre un sanador muy, muy famoso del país, Oscar Estevani, ¿no? Desde luego, bueno, comentamos muchísimos, pero si quieres uno, uh-huh. simplemente uno. Una muestra. Una muestra, uh-huh. efectivamente. Pues, por ejemplo, una de las cosas que hacían era tomar una serie de macetas, ¿no? En los que había unas semillas de cebada, ¿no? Eran 12 macetas en las que había unas semillas de cebada y eran regadas con agua salada, ¿no? Porque esto de alguna manera pues tendía a inhibir su germinación, ¿no? Obviamente. 12 de esas macetas eran tratadas cada día por este supuesto curandero, sanador, Oscar Estevani, ¿no? Lo sostenía en sus manos durante unos minutos y había otras 12 macetas que bueno, que no tenían contacto con esta persona, ¿no? Se repitieron este experimento se repitió en diferentes fases, de diferentes formas, de diferentes maneras, esta es una de ellas, pero la conclusión será siempre la misma, ¿no? Que aquellas macetas que recibían, digamos, el influjo de este sanador, pues las semillas germinaban de forma más rápida y eran más grandes, ¿no? Luego otro experimento también muy, muy curioso, muy interesante. En este caso, si quieres, pues quizás un poco más, digamos, más violento, ¿no? Me hace menos gracia, digamos. Eran una serie de ratones a los que se le infligían unas heridas. Y eran 48 ratones en tres jaulas, 16 ratones por cada jaula, y este hombre pues trataba a una de esas jaulas que contenía 16 ratones y las otras dos pues no, ¿no? Con los restantes 32, ¿no? Y este hombre pues eso, durante una vez al día, un cuarto de hora, pues imponía sus manos sobre esta jaula, ¿no? Y la conclusión es que las heridas de esos ratones que recibían la imposición de manos de este sanador, pues esas heridas cicatrizaban de forma, cicatrizaban más pronto, sí, sí. Y mejor. Qué curioso, qué curioso. La investigación, esa información sobre las curaciones, las remisiones espontáneas de enfermedades y sobre el trabajo de sus curanderos y las investigaciones que ofrecéis en la revista Año Cero este mes. Jesús Callejo, noticias interesantes, el poder de la música. Es ya no solo para modificar y alterar estados de ánimo, sino, bueno, su relación con el mundo de los bebés, con el mundo de los fetos, cuando se encuentran todavía en periodo de embarazo las madres, y también después las aplicaciones que pueden tener cuando el niño ha nacido. Sí, una vez más, Bruno, traemos una noticia relacionada con la música y sobre todo con los efectos terapéuticos, en este caso, para los bebés prematuros. Es verdad que influye positivamente para todos, pero los estudios, bastantes estudios que se han hecho últimamente, tienen que ver con estos bebés prematuros, precisamente por esas condiciones tan precarias con las que nacen, en fin, con su salud debilitada, que tienen que estar en incubadoras. Todo eso pues ha hecho que mucha gente, muchos médicos y muchos científicos, pues hayan mirado ciertos recursos para mejorar un poco esa calidad de vida, tanto de los niños como también de los padres, porque los padres cuando tienen un hijo prematuro pues también se sienten afectados ecológicamente, como es lógico, ¿no? Así que un equipo de científicos canadienses lo que ha descubierto en estos últimos días es que entre los beneficios que se pueden obtener al tocar música en los hospitales, como ya sabemos, por ejemplo, que es bueno, pues recuperar anímicamente a muchísimas personas, lo han hecho en concreto respecto a los neonatos, y se ha comprobado que les calma, que mejora sus hábitos de alimentación, incluso que reduce el tiempo de su internamiento cuando estamos hablando de bebés prematuros. Los investigadores, que han publicado su estudio en los archivos de enfermedades infantiles, afirman que la música parece también tener efectos muy beneficiosos en aspectos fisiológicos como el ritmo cardíaco y también el ritmo respiratorio. Por otra parte, aparte, ya digo, de calmar a los niños y calmar a los padres, la música puede estabilizar la condición del bebé. Se sabe que ha mejorado su saturación de oxígeno y también les ha ayudado a subir el peso. Claro, la pregunta es qué tipo de música es la que han utilizado para empezar a notarse este tipo de efectos. Hombre, los científicos canadienses siempre han dicho que sus conclusiones no son definitivas, también eso es verdad. Es decir, pero bueno, sí que han encontrado lo que ellos llaman evidencias preliminares de los beneficios de la música en los neonatos. ¿Qué tipo de música? Bueno, pues se han basado en varias cosas. Primero, en estudios que han hecho ellos personalmente, pero también en 9 investigaciones que se habían publicado entre el año 1989 y 2006 para ver lo efectiva y valiosa que era la música en este tipo de terapias. Así que los científicos de la Universidad de Alberta, en Canadá, estos que han dado a conocer ahora estas investigaciones que han sido publicadas en esta revista especializada, pues se han dado cuenta que todos los estudios científicos que se habían hecho hasta ese momento inciden un poco en las mismas conclusiones que son las que acabo de comentar, es decir, en los efectos terapéuticos y benéficos que tienen en tanto en los neonatos en general como en los niños prematuros o los bebés prematuros. Analizaron, por ejemplo, 6 estudios que investigaron si la música podría ayudar al bebé a reducir el dolor en procedimientos como la circuncisión o los pinchazos con agujas. Efectivamente, uh-huh, se dieron cuenta que sí que ayudaba. Otro estudio analizó el efecto de la música sobre las tasas de nutrición y efectivamente se dieron cuenta que mejoraba su alimentación. Otro estudio otros estudios, otros dos estudios, investigaron el efecto de la música en la fisiología y en el comportamiento del neonato. También se dieron cuenta que lloraban menos, por ejemplo, que tenían menos desazones, que dormían mucho mejor por las noches. En la mayoría de los estudios, los investigadores habían utilizado canciones de cuna con o sin sonidos agregados. Esos sonidos agregados es muchas veces, por ejemplo, los latidos de la madre. Otras veces, por ejemplo, sonidos de la naturaleza. Por ejemplo, como el sonido de una ballena o sencillamente el rumor del agua. Este tipo de cosas sabe que ayudan también a estas canciones de cuna. Por ejemplo, uno de los estudios más conocidos que se hicieron a este respecto, que fue en el año 2004, que fue por parte de un equipo de médicos israelitas, lo que llegaron a la conclusión es que en lugar de utilizar música grabada, utilizaron música en vivo. O sea, llevaron allí a una mujer que con su arpa pues estuvo cantando una canción de cuna especialmente compuesta para este tipo de niños y se dieron cuenta que o bien por los decibelios o bien por la sonoridad o bien por lo que fuera, el hecho de que fuera la música cantada en vivo pues mejoraba o acentuaba muchísimo más este tipo de efectos benéficos que os acabo de comentar. Así que ya digo, aunque las conclusiones no son definitivas, lo que sí parece demasiado muy claro y cada vez más es que todos aquellos niños, por ejemplo, que nacen antes de las 37 semanas, que ya sabes que es lo que se considera como un niño prematuro, es decir, todos los que nacen entre las 37 y las 42 semanas de gestación, es lo que se considera un bebé nacido a término. Pero todo lo que sean prematuros, bueno, pues se ha pensado que este tipo de músicas, tanto grabadas como no grabadas, incluso música de Mozart, como no, Mozart siempre tiene que estar presente, pues ayudan y sirven para que este tipo de pequeños traumas y de deficiencias en la salud pues sean mejoradas en poco tiempo, con independencia de otro tipo de tratamientos adicionales que se les pueda hacer, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, una buena noticia para, ya que estamos hablando, hace poco nos habló Agustín Alcalá de Estados Unidos, pues en Estados Unidos el 13% de los nacimientos son prematuros. Estamos hablando de más de 500,000 de niños cada año. Uh-huh. O sea, que, y además el índice de niños prematuros se ha incrementado desde los años 90 hasta ahora. Se ha incrementado prácticamente un 36%. Es decir, que esto cada vez, por desgracia, es más frecuente, y digo por desgracia porque hace falta que tenga unos cuidados paliativos y médicos pues mucho más intensivos. Bueno, pues si esto se demuestra que es cierto, y yo creo que se va a demostrar con más estudios, la música ayuda muchísimo, tanto si están en el hospital como luego cuando están en casa. Nos hacemos eco de una investigación que parece resolver uno de los grandes enigmas de los que aquí hemos hablado en infinidad de ocasiones, que es el origen de la población americana. Un tema que a Jesús le interesa muchísimo. ¿De dónde vinieron los americanos? Bueno, pues se ha descubierto que de un solo lugar y de una sola tacada llegaron todos. Al menos eso es lo que dice la verdad absoluta. Y no lo digo yo, porque la verdad absoluta la tienen los genes en muchas ocasiones y en no pocas investigaciones. Esta investigación genética la ha llevado a cabo un equipo de investigadores de varias universidades, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Davis en California, fundamentalmente. El trabajo intentaba resolver el gran debate. El debate que se ha abierto en no pocas ocasiones a propósito de si los ancestros de los nativos americanos emigraron al Nuevo Mundo en una sola oleada o en oleadas sucesivas y si lo hicieron desde un punto o desde varios puntos. Para ello se han efectuado comparación de muestras de ADN de docenas de nativos modernos de diferentes grupos de población euroasiática y americana. Las nuevas evidencias parecen llegar a conclusiones realmente rotundas. Según este trabajo, los nativos americanos están más entrelazados genéticamente, más vinculados y emparentados genéticamente entre sí que cualquier otra población asiática, excepto quienes viven en el borde del estrecho de Bering, casualmente. Qué, o sea, lógico, que en principio todo apunta hacia ahí. Gracias a estos trabajos, después de tomar las muestras de grupos genéticos y de muchísimas personas de uno y otro lado del continente y de todo el continente euroasiático, se descubrió una variante única de un indicador genético de ADN en los nativos americanos, una variante que solamente tenían ellos. Esta variante, sin ninguna función, al menos descubierta, clara, a nivel biológico, está presente en las 41 poblaciones en las que se tomaron muestras. Poblaciones que se encuentran desde Alaska hasta la punta sur de Chile, es decir, a lo largo de todo el continente, que también se encuentran en los Inuit de Groenlandia, por ejemplo, y que también se encuentran en las poblaciones Chukchi y Koyak de los nativos del lado asiático del estrecho de Bering. Lo que se descubrió es que esta curiosa variante genética que se hallaba en todos esos lugares no estaba en ninguna población del resto de Eurasia, en ninguna población de África y en ninguna población de Oceanía. Y eso que en todas ellas también se tomaron muestras. La conclusión a este estudio es que todos los americanos, los groenlandeses y los pueblos oriundos de la antigua Beringia, de la zona del estrecho de Bering, descienden de una población de origen común. Además, el hecho de que esa variante genética que se ha detectado estuviera ausente en otras poblaciones asiáticas le hace pensar al equipo de investigadores que los fundadores ancestrales de la población americana estuvieron durante un largo tiempo aislados del resto de Asia, posiblemente durante miles de años, en una zona próxima al estrecho de Bering. Ese tiempo le sirvió para que esa variante genética no solamente se originara, sino que se extendiera a nivel genético en toda la población. No se marcan fechas de momento de cuando se produjo esa emigración y si fue una oleada muy larga en el tiempo, pero parece que fue una oleada. Pero en cierto modo nos devuelve al comienzo de todo, Jesús. A mí me parece un estudio interesantísimo porque, hombre, tuvo que ser una oleada larguísima porque entrar por el estrecho de Bering y tener los mismos genes que los que llegaron a sentarse a la punta en el sur, sur de Chile. Pues, exacto. En fin. Pero fíjate, es muy interesante porque sabes que hasta hace muy poquito se estaban manejando tres hipótesis. Una es esta en general, es decir, que bueno, que solo fue una oleada que entraron por el estrecho de Bering. Por supuesto, ya hay que descartar lo de los 12.000 años, ya se sabe que es muy anterior en el tiempo de esos 12.000 años. La otra hipótesis es que hubo dos oleadas, una por el norte y otra por el sur, es decir, que hubo gente que pudo haber entrado por lo que es actualmente la Patagonia, la Tierra del Fuego, y la tercera es que hubo una tercera oleada, es decir, que por el norte está claro, está confirmado, por el sur también, un poco por lo que los hallazgos arqueológicos que se encontraron en la zona de Chile, incluso que se databan hace unos 30.000 años, y entonces, por lo tanto, no correspondían con esos 12 o 15.000 años del estrecho de Bering. Pero la tercera hipótesis hablaba de algún tipo de asentamiento de indígenas procedentes de alguna isla del Pacífico. Ya sabes un poco las conexiones que siempre se ha hablado de la isla de Pascua con Perú, entonces que pudo haber también una oleada más pequeña posiblemente en el espacio y también en el tiempo, en la que se asentaron unos cuantos nativos y que tenían unos rasgos genéticos muy similares a los indios de la Polinesia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto, con independencia de que sí que haya pequeños grupos endogámicos que en algún momento pues pudieron dejar sus genes, pero que luego precisamente desaparecieron a lo largo del tiempo, para mí el estudio es interesantísimo porque descarta de un plumazo las otras hipótesis diciendo que estamos hablando de una sola oleada, eso sí, muy pronunciada en el tiempo, con independencia, me refiero como núcleo común, con independencia de otro tipo de grupúsculos que se fueran asentando a lo largo del tiempo. Sería muy interesante haber sabido en qué tiempo todavía queda, hablando. Todavía queda mucho proceso de investigación, se han tomado nuevas muestras de otros grupos poblacionales en diferentes lugares para precisamente resolver esta y otras incógnitas. Eso sería, pero vamos, desde luego, como ves, cada vez se clarifica más las cosas, todo sea que salga otro informe diciendo lo contrario, pero ¿Qué puede ocurrir? Hombre, ¿Qué puede ocurrir? Desde luego, la primera porque vez. Sabes que hay todavía muchos enigmas y muchas preguntas que se quedarían sin responder si esto se confirmara de forma rotunda. Pero bueno, ¿no? Cuando la investigación va más en la línea genética, como en este caso, más que en la línea antropológica, tiene más visos de ser creíble, es decir, y que se asiente durante más tiempo que cuando es una investigación antropológica. Las antropológicas tienden a ser desmitificadas con más celeridad que precisamente las genéticas. Por las genéticas, en muchas ocasiones. Y precisamente por las genéticas, porque son los dos campos que están en liza siempre cuando hablamos precisamente de nuestros ancestros. La noticia curiosa de la semana nos conduce, Silvia Casasola, hasta Siberia, en donde han encontrado, bueno, ¿qué han encontrado? Pues fíjate, allí parece ser que han encontrado a una niña en determinadas circunstancias bastante importantes que nos va a comentar Juan Ignacio. Y bueno, la verdad es que desde Siberia siempre llegan noticias inquietantes, la mayoría de las veces. Bueno, en este caso en concreto es una niña que nos lleva al antiguo mito de Kaspar Hauser. Una cosa no es exactamente bueno, lo mismo, no, hombre, pero es una cosa parecida. No, hombre, simplemente por digamos, una, sí, tiene una cierta semejanza. El mito de los niños salvajes, el síndrome de Mowgli, famoso. Esta niña es una niña de 5 años que ha estado prácticamente hasta este momento encerrada con perros y gatos en la ciudad de Chita, que está justo en el este de Siberia. No era capaz de hablar ruso y actuaba exactamente como un perro o como cualquier animal cuando fue encontrada por la policía. Parece ser que fue criada por estos perros y gatos y nunca había estado en el exterior de la casa, según afirma la policía que llevó a cabo la investigación. La niña, por supuesto, estaba sin lavar, estaba con las ropas hechas jirones y sucias y tenía todas las peculiaridades de un animal. Y además tenía incluso la costumbre de que cada vez que alguien se acercaba se arrojaba sobre ellos como si fuera un perro y los, de alguna manera los ahuyentaba dentelladas o incluso con sus manos, ¿no? No sabemos exactamente cómo llegó a esta situación. Lo que sí sabemos es que sus costumbres animales la impedían también, pues por ejemplo, comer con cuchara e incluso a veces hasta gruñir y ladrar. Un caso, desde luego, muy curioso. Algo se sabe y es patético, porque además esta niña creo que responde al nombre de Natacha. Natacha, efectivamente. Es origen un poco de unos padres que se divorciaron hace bastantes años, porque la niña, aunque tiene 5 años, pues parece que ha aparentado precisamente por esa mala nutrición y porque prácticamente pues ha sido totalmente abandonada en la casa paterna. Es decir, la niña al final queda en la custodia del padre. El padre, por supuesto, la desatendió, la dejó allí totalmente abandonada con sus perros y con los abuelos paternos estamos hablando. O sea, que el padre no es que la tuviera metida en una habitación allí y se olvidaba, sino que convivía con sus abuelos, pero los abuelos, igual que el padre, pasaban olímpicamente de ella. Fíjate que además la madre parece que hizo varios requerimientos para rescatar a su hija porque ya se daba cuenta de que algo estaba pasando a esta niña porque no daba señales de vida y siempre que requería a su exmarido volver a ver a la niña siempre le daba pues largas o algún tipo de disculpa. Y eso es lo que motiva que haya esa denuncia junto con los vecinos de esta localidad en Chita, donde empezaron a darse cuenta de que algo anómalo estaba ocurriendo allí cuando en determinados aullidos o ladridos no pertenecían a perros, sino que precisamente pertenecía a esta niña intentando imitar a los que eran sus compañeros de juego, que eran más o menos que los perros. Sí, pero esto era una cuestión del padre, un padre totalmente descerebrado, ¿no?, para llegar a estas condiciones que hizo con su hija. Pero no solamente descerebrado, sino que éticamente muy muy muy discutible, porque la tenía además sin calefacción, además con las aguas fecales entrando por allí, o sea, una cosa verdaderamente dramática. Lamentable. ¿No? Sí, que los únicos que le hacían caso eran los animales, en realidad, claro, era con los que convivía. Claro, sí, sí, porque comía en los mismos recipientes que los animales y hacía las mismas costumbres que los animales, lo que se llama el síndrome de Mowgli. Evidentemente, al final los niños intentan adaptarse como un fenómeno espejo con aquellos con los que convives, ¿no? Y es curioso porque en lugar de ser el animal el que copia de las costumbres humanas, se ha demostrado, y alguna vez lo hemos comentado, que es el hombre o el niño, en este caso, el que copia las costumbres animales. Porque en el fondo los hombres somos animales. Y menos mal que sin el fondo, es decir, lo somos. Y menos mal que la familia por lo menos sí alimentaba a los animales, porque si no hubiéramos a mejor tenido nunca constancia de esta niña si se hubiera muerto, ¿no? Exacto. Pero por lo menos ha estado así en esos 3 últimos años de su vida, que es penoso. Somos animales racionales, a excepción del padre de esta criatura, que lo de la razón no la tenía muy clara, me da a mí la sensación. Hombre, indudablemente el padre de esta criatura es un personaje digno de un psiquiatra o de un museo antropológico. Yo creo que hasta indigno. Sí, ambas cosas también. Sin duda ninguna. Le esperan unos 4 años de cárcel. Tertulia apasionante la que estamos teniendo hoy. Hemos tenido a Kathleen Martínez desde Egipto, desde Estados Unidos, Agustín Alcalá, aquí en los estudios, a Miguel Pedrero, a Jesús Callejo, a Juan Ignacio Cuesta. Y ahora os tenemos a vosotros, con vuestras consultas, con vuestras preguntas, en rosa.vientos@onda0.es. Esa dirección de correo electrónico que tenemos para que, entre otras cosas, participéis en la elección. Podéis votar por 2 opciones. De las 7 maravillas de la naturaleza en España, las vais a elegir vosotros y lo podéis hacer escribiéndonos a ese rosa.vientos@onda0.es, en donde, como decimos, podéis formular vuestras consultas para esta y cualquiera de las otras secciones del programa. Nos podéis contar lo que queráis, también vuestras experiencias dentro del mundo de lo insólito, todo aquello que queráis y estiméis oportuno, en esa dirección de correo electrónico, en rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, las preguntas de nuestros oyentes. Pues mira, Gustavo dice que le ha sorprendido mucho un documental que hacían viaje por Filipinas y descubrió a unos cirujanos psíquicos, que son una especie de chamanes o curanderos, que hacen operaciones, curan a la gente y tienen unos raros poderes. Bueno, algunos de nosotros ya hemos visto algo similar. Se supone que es derivados de magnetismo, no hay sangre, no abren y supuestamente pues curan a la gente. Y él lo que quiere saber es si esto es falacia, estimo, es ritual. ¿Qué opináis? Curiosamente, Miguel, hablábamos hace un momento de ese tema de portada en vuestra revista Año Cero. Sí, sí, sí. Bueno, yo supongo que a lo que se refiere el oyente es a un tipo de... Porque en Filipinas hay dos tipos de cirujanos fundamentales. Los más famosos son los famosos cirujanos, que supongo que muchos de nuestros oyentes lo habrán visto, y nosotros todos, documentales, fotografías en los que operan y parecen sacar del enfermo pues esos quistes. O, bueno, son muy espectaculares porque hay sangre, parece que tienen... Con sus manos abren el cuerpo, es decir, casi sin la necesidad de ningún tipo de bisturí. Las manos se convierten en ese bisturí. Eso es lo que aparentan las imágenes, ¿no? Es decir, que, como tú dices, operan con sus manos, ¿no? Y parece que efectivamente pues introducen sus manos en el interior del cuerpo del enfermo y muchas veces pues sacan pues esa... El caso de Alex Orbito. Sí, pero luego se ha demostrado que todo hay que decirlo, que muchos de ellos son un absoluto fraude, y lo que utilizan es sangre de animales y vísceras de animales, ¿no? Incluso algunos de ellos han sido detenidos por las autoridades, y incluso en Europa, ¿no? Por fraude, ¿no? Y luego hay otro tipo de cirujanos que yo creo... también haciendo honor a la verdad, que quizás son herederos de estos cirujanos psíquicos, digamos, más espectaculares, que utilizaban sangre falsa, creo yo, y como se ha demostrado en muchos casos, y utilizaban vísceras de animales, que operan, pero ya no utilizan esos elementos, ¿no? Con lo cual es más difícil pillarlos en el fraude, ¿no? Pienso yo. Sí, son operaciones psíquicas. Sí. Prácticamente todo queda en el campo del astral o de lo etéreo, y donde dicen que también se curaban, pero evidentemente sin vísceras, que luego pueden ser analizadas, claro. Y luego pues han detectado ese tipo de fraudes, ¿no? Que además, por cierto, cada vez que un curandero de estos psíquicos filipinos se acercaba por Europa para hacer su gira, ¿no? Tipo Alex Orbito, pues cobraba unas cantidades millonarias precisamente para someterse a una de estas operaciones, ¿no? Pero la pregunta que me hago y que me formulo es la siguiente. Evidentemente, no penetran en el cuerpo de la persona usando sus manos. Hay truco en muchos casos, y en los que no lo hayan o no se perciban, pues hay algún tipo de explicación. Pero no pocos de los pacientes... aseguran curarse. Aseguran haberse curado, claro. Y se curan. ¿Quién es el que cura? ¿El cirujano psíquico o la fe del paciente? A ver, yo un poco doy mi opinión, porque aquí sí que tenemos que hablar un poco ya de casos personales. Yo además he investigado algún caso, como bien sabéis, ¿no? A ver, hay dos tipos de curanderos, está claro, los fraudulentos y los auténticos. A nivel general estamos hablando, a nivel particular, cuando hablamos de cirujanos psíquicos, también. Es decir, hay personas que se les ha pillado en un fraude infraganti y por lo tanto no merecen más respeto que el queso. El comentar que han utilizado prácticas fraudulentas para hacerse con una clientela y para hacerse con un dinero. Pero cuidado, hay casos como el caso de Pachita, por ejemplo, por citar uno de los más conocidos, de los más estudiados, donde en ningún caso se demostró que hubiera un fraude. Es decir, y ha habido gente, además ella dice que curaba un poco por el espíritu de Cautemo, ¿no? Por el antiguo emperador azteca, todo ese tipo de cosas. Ha habido gente, como Jacobo Grinberg, por ejemplo, que era un neurocirujano, hasta que desapareció de forma misteriosa, que analizaron no una ni dos, sino cientos de operaciones de Pachita, y estoy hablando solo de un caso, y ahí se podían citar más, donde no se encontró en ningún momento ningún rastro de fraude, y ningún síntoma de operaciones totalmente trucadas. Es decir, ese tipo de cosas son las que a mí me hacen pensar que sí que nos movemos en algunos de estos casos en situaciones paranormales donde el paciente se cura, pero no por el efecto sugestión o por el efecto placebo, sino realmente porque ha habido una intervención donde actualmente a mejor la medicina no puede explicar convenientemente todos los casos, pero que no se podría tampoco achacar a un efecto de fraude o que los investigadores no han tenido la perspicacia de detectarlo. Pero fíjate, al hilo de lo que decías, precisamente este mes en Año Cero comentamos varios casos en el tema de portada de personas que han ido a estos cirujanos psíquicos, estos cirujanos filipinos, que luego se ha demostrado que eran un fraude, pero que han mejorado de su enfermedad, ¿no? Yo creo que aquí la mente de la persona, la mente del individuo, influye mucho. Te voy a poner un ejemplo estúpido, lo que me ocurre a mí. Yo cuando tengo algún tipo de problema, alguna enfermedad, y entro a un hospital, me pongo 10 veces peor. ¿Por qué? Es una cuestión, obviamente, psicológica, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto la capacidad de la mente... Que en algo pequeño pasa, pues que no claro. puede ocurrir cuando las emociones y las sensaciones son todavía mucho más, más fuertes y más, claro. y más evidentes. Está a punto de producirse en el Rocío ese salto de la verja. Daremos paso en unos minutos en función de cómo los acontecimientos se vayan produciendo a nuestros compañeros de Onda Cero desplazados al lugar para retransmitirnos y contarnos en directo lo que está sucediendo. Mientras tanto, seguimos con nuestros oyentes, seguimos con sus consultas. Pues a Menofis III, nuestro amigo Luis, dice que ha estado ojeando un documental, bueno, imagino que lo habrá estado visualizando, y es el Roswell ruso. Por lo visto, en el año 48, un caza ruso, un MIT, derribó un objeto balado en el espacio aéreo ruso, y a raíz de esa tecnología, pues los rusos copiaron el aparato. Los americanos, según dice él, pues se les copiaron también a los rusos, y dice que hay cosas que no entiende. ¿Cómo es posible que un MIT pueda derribar una nave capaz de atravesar toda la galaxia en tiempo récord? Y si realmente esto es cierto y se tiene esa tecnología de propulsión, pues que claro, ya estarían resueltas muchas claves, como por ejemplo el viaje a Marte o incluso viajar por nuestro sistema solar. No sé, es un poco fantasía, ¿no? Sí, pero bueno, el hecho es formularnos preguntas dentro del enigma de los ovnis, preguntas que vayan de acuerdo a la lógica, pues a veces el fenómeno ovni tiene esa característica absurda, ¿no? Y que no quiere decir en absoluto irreal, sino que juega un poquito con ese tipo de manifestaciones que se escapan a todo criterio y que no quiere decir que no sean auténticas. Claro, hablábamos antes, aludí antes a un caso de aterrizaje que ocurrió en Galicia, y hay muchos otros casos de aterrizaje. Si no tiene sentido que un objeto que realice todas esas maniobras que son capaces de realizar estos no identificados, y hay muchísimos casos, luego cuando aterrizan dejan rastros de combustión. Es decir, no tiene demasiado sentido que un objeto que demuestra tener una tecnología tan superior, cuando aterriza, lo que deja son rastros de combustión, ¿no? No tiene sentido, pero pasa. No tiene sentido, pero pasa, eso es. Sí, claro. Entonces hay que preguntarse, cuando Jacques Vallée y otros estudiosos hablan un poquito de cómo juega con los símbolos y con el propio lenguaje de la escena en sí, y cómo se adapta un poquito a lo que nosotros podemos entender, pues quizá por ahí vaya la respuesta. Uno de los defensores un poco de esa postura, como bien sabes, es Ignacio Darnaude, ¿no? Este gran investigador de Sevilla, y que además es uno de los pioneros también dentro de esa investigación del fenómeno ovni, y él está totalmente convencido pues, con la línea de Jacques Vallée. Es decir, todo es una puesta en escena, es decir, el fenómeno real, pero juega con nosotros, y ese es el problemilla que tiene. Tenemos a José Luis, creo, pendiente. Nos vamos hasta la aldea del Rocío. José Luis Pérez, cuéntanos. Muy buena madrugada a toda España. En estos momentos, las 3 menos 8 minutos de la madrugada, se está produciendo el salto de los almonteños para coger a la patrona de Almonte y pasearla en procesión por la aldea almonteña. En estos momentos, el sin pecado, el nuevo sin pecado de la Hermandad Madrid, ha entrado en la ermita, lo que marca el tiempo del salto, y son decenas de jóvenes almonteños los que ya están dentro del presbiterio, aunque todavía, como el sin pecado no ha llegado hasta la cercanía del camarín de la Virgen, hay personas que intentan que ese salto no se produzca, pero esto ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare, porque la cantidad de personas es impresionante, con este calor inmenso que hace en el interior de la ermita, más de un 90% de humedad. Yo calculo que entre 40 y 45 grados, y el sin pecado de la Madrid de Almonte, que en estos momentos, con gritos de ole ole al compás de palmas, está cara a cara con la patrona de Almonte, cara a cara con la Virgen del Rocío. Escuchamos las palmas. En estos momentos, el sin pecado, la persona que lo porta, el hermano mayor, ha subido los 3 escalones que separa el suelo de la ermita del presbiterio, y solamente queda 1 metro para llegar hasta la patrona, para llegar a la Virgen del Monte, y será el momento en el que las personas que cuidan de este nuevo sin pecado, que es una réplica exacta al sin pecado del siglo XVIII, que ha habido que sustituir porque se encontraba en un estado muy delicado, van a quitar enseguida el sin pecado del medio y lo van a llevar hasta la sacristía. Y ahora sí, la Virgen, que no se encuentra en su camarín, sino que es bajada previa a la romería para que sea más fácil que los almonteños se la echen al hombro, está ya lista para que los hijos del monte, un año más, sean capaces, hasta la hora que ellos quieran, hasta la mediodía aproximadamente, de sacarla en procesión por esta aldea, que sin lugar a dudas será todo un bullicio de fe mariana. Nos encontramos como cada año para toda Onda Cero, para toda España, en un lugar privilegiado, en un lateral de la ermita, lo que nos permite ver poco a poco cómo el sin pecado, cómo el paso de la patrona de Almonte va poco a poco saliendo de ese presbiterio. Ahora hay calma, han sido muchísimos los conatos de salto a la reja que ha habido durante esta madrugada, pero como manda la tradición, hasta que el sin pecado no ha entrado, no se ha producido el salto. Recordemos a los oyentes de Onda Cero que el año pasado el salto tenía lugar a las 2:32, que en 2007 se produjo a las 3:02 y que este año ha sido a las 2:52, 8 minutos faltaban para las 3 de la madrugada, en directo al compás de Palma, desde el centro de la fe mariana, desde el Parque Nacional de Doñana. Esto es El Rocío en Onda Cero. Estamos escuchando ese sonido que nos llega directamente desde el Rocío, ese momento importantísimo con el fervor religioso, un momento que todos los años llega a esta hora, minutos arriba, minutos abajo, este año 30 minutos después, 20 minutos después de lo que ocurrió el año pasado. Ahí, además, es que la gente tiene un fervor total, ¿eh? Uh-huh. Es alucinante. Yo creo que cada vez se amplía más. Y lo importante es que nadie salga dañado. Uh-huh. Y que la Blanca Paloma tampoco. Eso es lo que dicen, que es uno de los milagros que ocurre cada año. Eso es. Claro. Eso es. Pues mira, hablando así un poco de tradiciones, historia, tenemos otra consulta de Checho, pero en esta ocasión nos vamos a Egipto. Dice que no entiende por qué las representaciones pictóricas egipcias pues tienen esa extraña perspectiva medio lateral o medio frontal. Si un punto de fuga, dice que es el de las tres dimensiones, dice la tridimensionalidad, les tiene de que ser conocida a todos los egipcios, dice, tal y como demuestran las estatuas enormes que cincelan en piedra. Entonces, ¿por qué no se aplica esta perspectiva en la pintura? Y si también hay otras culturas que tengan en común esta manera de pintar. Sí. Bueno, en parte lo de egipcio es muy parecido también al románico. Es una forma muy, muy típica de representar unos personajes hieráticos en una actitud bidimensional totalmente. Pero vamos, yo creo que, aparte de la teoría de la impericia, también tendrían un sentido de alguna manera, quizá por desmitificar un poco la figura de los hombres con respecto a los dioses, ¿no? Quizá tendría... No, también los dioses les pintan de lado. Para que no todas las figuras, los bajorrelieves que se han encontrado en Egipto están ladeados, ¿no? Que es un poco la postura egipcia esa siempre casi que se hace de broma, sino que hay algunos que se ven rostros frontales. Es verdad que son menos, pero hay algún caso donde aparecen rostros mirando de frente, lo cual es una anomalía, ¿no? Para dentro de lo que es la pintura y los bajorrelieves egipcios. Pero no olvidemos que son muchas etapas y cada etapa tenía su sistema pictórico y su sistema de representar tanto a los dioses como a sus faraones. Pero es verdad que por una cuestión práctica que siempre se hacían de lado, y eso también es lo que marca la dirección de los jeroglíficos, en función también de la dirección que estén señalando los pájaros, por ejemplo, o cualquier otra figura. Esa es una de las pistas que se llegó a la conclusión con Champollion, que ahí, por lo menos en esa orientación, tienen que leerse los jeroglíficos, lo cual ya era una ventaja para aquella época, porque eso, hasta eso se desconocía también. Y bueno, y un poco con la cantidad de peticiones que hemos tenido a lo largo de estos meses, y es que Juan Ignacio ya últimamente no nos canta nada, pues le hemos liado a Juan Ignacio. Uh-huh. y esta noche nos va a ofrecer un canto, a ser posible, gregoriano. Bueno, aprovechando que a la salida de la cueva pasamos por el monasterio de Silos, donde se conserva el canto gregoriano. Y que el Pisuerga, bueno, pasa por Valladolid, pues venga. Efectivamente, un pequeño canto. Media vita in morte sumus, quenquerimus adiutorem nisi tei dominium, qui pro peccatis nostre iuste idas eris, sante Deus, sante fortis, sante Misericor salvator, amari moretis netrado. Nos vamos a las noticias en Onda Cero y pido a los contertulios que se queden unos instantes para que después del boletín de las E3 comentemos unas cositas más. Te enamorará su nuevo diseño más deportivo. Te conquistará su potente motor 250 CDI de 204 caballos. Y te fascinará que solo consuma 5,1 litros a los 100, lo que le convierte en el motor más eficiente de su categoría. Al contrario de lo que suele pasar, cuanto más sepas de él, más te gustará. Nuevo EQP de Mercedes-Benz. Pura atracción. Citycar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, Calle Brasil 2.